Y pasó el verano, y las cotorras chirriaron, y se las llevó la lluvia, y después volvieron, y se quedaron. Y fuimos todos a Pinamar en 4x4, nostálgicos de la época de oro del menemismo furtivo. Y nos fuimos también a Mar del Plata, y no estaba Mateico, pero estaba la foca, eso sí. Y Habana, que está fundida, que está en quiebra, y sin embargo sigue haciendo el mismo dulce de leche. Qué interesante eso. Nos fuimos también a San Clemente, con la palita y el balde, para sacar almejas, echados como focas, ahí, cuando cae el sol a la orilla del agua. También nos fuimos al sur, a Bariloche, a Villa Langostura, al Bolsón, con tanta marihuana en los ojos que se veía el paisaje casi, casi igualito al de verdad. Y por supuesto, fuimos al Forro del Orto Alegre, en busca del más decadente socialismo europeo, y la desesperación del espejo de nuestra mirada en la del otro. Y de verdad nos quedamos, nos quedamos en la Pelopincho, con todo el calor y la humedad acumulada en nuestras partes pudendas. Y también nos quedamos en la pileta de lavar la ropa, o en la salada, o en la zanja. Creo que en cualquiera de los lugares donde nos quedamos encontramos el verano. Nos vimos la cara y todos nos dimos cuenta que éramos solo los fantasmas de aquellos que fuimos el verano pasado, con resignación, con cara de yo te dije, ¿viste? Hay algunos que dicen que la resignación da como cierta seguridad y la derrota también, ¿no? Y bueno, perdimos y nos quedamos tranquilos, con nuestra melancolía ahí, guardada, ¿no? Pero perdimos. ¿Salimos a la cancha a jugar alguna vez y perdimos? Si fue así, yo no me di cuenta. Y por otra parte nos siguen planteando el partido, ¿no? Con otra camiseta y en una cancha en la que yo no tengo mucha ganas de jugar. No sé, vos. El árbitro, los jueces de línea, los comentaristas, la hinchada, están todos comprados. Y es como que da para que no juguemos ese partido, ¿no? No da para darle el gusto también en eso. Tratemos de seguir tirando algunos cañitos, ¿no? Algunos tacos, rabonas, que algunas no salen bien. Y tratemos de inventar algún juego, un juego que es ese que nos dé un poco de alegría y nos dé la libertad que necesitamos, y así nos llenamos la panza de goles, el corazón de aplausos y gritos, y los pulmones un poco más de vida, ¿no? Así que pebete, mirate un poquito al espejo, mirate esa carucha que tenés, ¿no? Y pintate un poco, de alguna manera, esa cara, y busquemos esa historia, ¿no?, que tanto queremos hacer. Correpi, para que nos cuente un poquito más cómo se desarrolló esa cuestión en la CID y cómo se va a desarrollar en Costa Rica en esta semana. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este reconocimiento por parte del Estado, ¿qué implicó para ustedes? Bueno, en primer lugar, esto es lograr, después de 12 años de permanente lucha con la movilización, con la denuncia pública y también, por supuesto, en la batalla en tribunales, que el Estado argentino admita que en el caso de Walter Bulacio fueron violados sus derechos humanos, tal como se describe en la demanda que presentó la Comisión ante la Corte Interamericana, que hechos que obviamente están basados en nuestra denuncia, y que también se violaron los derechos de la familia a través de esta amañada causa judicial que tantas veces hemos charlado con ustedes y que efectivamente terminó en diciembre del año pasado con la declaración de prescripción por exclusiva responsabilidad del Poder Judicial argentino, que permitió la utilización de todo tipo de chicanas por la defensa que hicieran transcurrir el tiempo sin avanzar hacia la sentencia. Entonces, el tema, a mí no me gusta que en este tema se habló mucho de la palabra acuerdo, arreglo, como dando a entender que había algún tipo de negociación, ajá, cuando en rigor de verdad nosotros no hemos cedido ni medio centímetro respecto del planteo inicial. Nuestro primer reclamo frente al Estado argentino es justamente la admisión de su responsabilidad institucional por la detención ilegal y muerte de Walter, y eso de manera absolutamente textual está reconocido en este texto que firmó el ministro Álvarez, el procurador del Tesoro y la gente de Cancillería el día 26 de febrero, uh-huh, diciendo justamente que Walter fue víctima de una detención arbitraria, de una detención absolutamente ilegal, que todo el procedimiento de la causa estuvo lleno de irregularidades, y asumen esa responsabilidad. Entonces, ese es el primer punto que yo destaco, porque si bien nosotros nunca necesitamos que viniera el Estado a hacerse cargo para saber que a Walter lo mató la policía, como cantan los pibes en las marchas, uh-huh, el hecho de que el Estado asuma esa responsabilidad nos permite a su vez abrir la segunda cuestión, que es lo que ustedes señalaban en la introducción como el tema de más alto voltaje desde el punto de vista no solo político, sino de preservación de todos nosotros como individuos, uh-huh, y que es la discusión sobre las facultades que tienen las fuerzas de seguridad en todo el país para detener personas arbitrariamente. Porque nuestro segundo reclamo era ese, claro, revisar en una instancia extranacional, en una instancia regional, y sobre la base del único parámetro del que podemos disponer, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que la Argentina ratificó, si todas estas facultades que los pibes conocen también, la averiguación de antecedentes, las razias, las contravenciones, etcétera, sirven para otra cosa que para ejercer el control social y para aterrorizar a los pibes que saben que en cualquier momento pueden ser detenidos sin motivo por la policía. Ahora, paradójicamente, en la provincia de Buenos Aires, en ese sentido, por lo menos para citar un ejemplo, se avanza en la legislación hacia otro sentido. En la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Uh-huh. Y eso es justamente lo que nosotros a lo largo del trámite desde 1997 en la comisión, ustedes saben que primero se hace todo el procedimiento ante la Comisión Interamericana, y cuando la comisión saca su informe final puede elegir entre darlo a publicar o elevar el caso a la Corte. Sí. En este caso eligió por primera vez en la historia argentina llevar a la Corte un caso de represión policial, abro comillas, en democracia, cierro comillas, con lo cual ya de por sí la mera elevación a la Corte era un enorme triunfo, era reconocer que en la Argentina se violan derechos humanos ahora también y no solamente los casos históricos de la dictadura. Y lo que vos decís es correctísimo, por eso a lo largo de todo el trámite decía, nosotros hemos ido acumulando en el expediente interamericano todos los elementos, uh-huh, todas las sucesivas reformas que endurecieron el sistema penal, que facultaron en mayor medida a la policía y a otras fuerzas de seguridad a hacer este tipo de utilizar este tipo de herramientas represivas. Hemos planteado en su momento el tema de los inmigrantes, el tema de los menores, claro, y fundamentalmente lo que queremos lograr en estas audiencias que comienzan el 6 de marzo en Costa Rica es una revisión no solamente de las normas expresas, sino, uh-huh, también de las prácticas, claro, que sin estar escritas en ningún lado, vemos todos los días, o sea, en ningún lado están reglamentadas las razias. Claro. Ahora, ¿alguno de nosotros puede discutir que existen las razias? Claro. Entonces, el objetivo es ese, y si bien no somos ingenuos para suponer que la Corte Interamericana sea un órgano de la justicia revolucionaria ni nada que se le parezca, porque sabemos que representa los derechos humanos políticamente correctos hasta donde las capas dominantes están dispuestas a reconocerlos, lo cierto es que es un avance enorme que tengamos que podamos demostrar que aún dentro del criterio, insisto, políticamente correcto de lo que es la definición de derechos humanos en los tratados internacionales suscritos por las naciones, la República Argentina violenta esos principios que ella misma ha suscrito y somete a todos sus habitantes a estar permanentemente en esta situación de libertad vigilada que también conocen los pibes en los barrios y que además son la puerta de entrada para situaciones de mucha mayor gravedad. No nos cansamos de decir que la enorme mayoría de los casos de torturas en comisarías, de muertes en comisarías, son hechos que ocurren en el marco de una detención arbitraria. No es al detenido que tienen que llevar al día siguiente a prestar declaración indagatoria ante un juez, que puede llegar a ser uno de los que no avalan la práctica, claro, de la tortura, a quien pueden sopapear a gusto o darle bolsito o meterle picana. Ahora, y entonces de lo que pase entre el 6 y el 8 de marzo en Costa Rica, ¿cuál sería la expectativa de máxima? ¿Qué es lo que la Corte puede hacer, además de analizar estos estándares de la actividad policial en este tema? Del 6 al 8 de marzo lo que va a haber es un juicio oral y público como cualquiera, donde el objeto procesal son las normas y prácticas que habilitan a las policías y fuerzas de seguridad de todo el país a detener personas arbitrariamente. Nosotros vamos a alegar y vamos a tratar de probar con los testigos que van a declarar y con los expertos en el tema que también van a declarar que esto es una práctica común en la Argentina, que las policías de todo el país y otras fuerzas de seguridad también disponen de estos mecanismos que apuntan al control y al disciplinamiento social y de ninguna manera a la seguridad de las personas como pretende sostener el Estado argentino, y lo que le pedimos a la Corte es que se pronuncie, no sobre cada una de las instituciones en particular, porque no podría hacerlo por su propio reglamento, pero sí que declare que todo este sistema imbricado de normas nacionales, normas provinciales, órdenes internas o memorándums policiales y prácticas habituales de las fuerzas de seguridad violentan el sistema interamericano de derechos humanos que la Argentina se ha comprometido a garantizar en su territorio. Esta declaración implica, y esto está incluso expreso en el texto firmado el día 27 de febrero por el Estado argentino y por la familia y Correpi, que probablemente esto derive en la apertura de una instancia de consulta con intervención de miembros de la Comisión o de la Corte, con la participación de diversos expertos en el tema, que propongan reformas legislativas. Nosotros desde Correpi no creemos que este tipo de cuestiones se modifiquen con reformas, reestructuraciones, purgas o lo que fuere, de manera que nuestra única participación en esa instancia de consulta va a ser reiterar una vez más los proyectos que son muy conocidos que venimos promoviendo de derogación de la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes, de derogación de los códigos contravencionales y de faltas, y de la instalación del principio general inamovible de que nadie puede ser detenido en ninguna circunstancia salvo que esté cometiendo en ese momento un delito, una situación de flagrancia, o que haya una ley, una orden emanada de una autoridad judicial competente. Muy bien. María Carmen Verdú, entonces, bueno, cuando regreses de Costa Rica volvemos a charlar a ver cómo sigue el tema. Pero cómo no. Un abrazo muy grande. Hasta luego, gracias. Pascual Calicchio, para que nos cuente un poquitito cómo se desarrolló ese taller de comunicación. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo fue primero en las renegociaciones de las privatizadas, en la comisión de renegociación de las empresas públicas privatizadas? ¿Qué tal, Kaplan? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué dice? Muy bien. La comisión que se formó para llevar adelante las supuestas renegociaciones con las empresas de privatizadas, si lo puede resumir el trabajo, ¿cómo diría que fue? ¿O cómo se está llevando a cabo? Bueno, yo diría que la primer dificultad que hay para renegociar los contratos es la misma conducta del Estado. Cuando comenzó a actuar esta comisión y me designan como representante de los usuarios y las empresas empiezan a agregar la primera documentación, yo pido que me entreguen la documentación para analizarla y se niegan a entregármela. A raíz de eso tuve que iniciar un juicio y demandar al Estado para que un juez le ordene que me suministre la documentación para poder ejercer la función para la cual me designó a propuesta de las Asociaciones de Defensa del Consumidor. El mismo Estado. Superado también. Superado ese disparate, que parece más de una obra de Pirandello que de la realidad, empecé a acceder a la documentación y empezamos a actuar en consecuencia. Fue ahí que nos ocupamos de divulgar un informe en materia de aguas, donde revelaba que los incumplimientos de Aguas Argentinas eran tan grandes y tan reiterados que justificaban la rescisión del contrato. Además de eso, revelaba que los problemas de esta empresa eran anteriores a la devaluación. Con lo cual, lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo es que con el tema de la devaluación y de la emergencia económica, se estaba tapando un incumplimiento que tiene origen y razones previas a estas circunstancias. ¿Qué cuál es? Y es el incumplimiento de la empresa. Claro. La empresa siempre aumentó para hacer obras que nunca hizo, pero los aumentos los dispuso a su antojo para para repagar la inversión de sus inversionistas mediante distribución de utilidades, mientras que al mismo tiempo iban adquiriendo deuda en el extranjero, que ahora obviamente, dada la situación, se les complica la posibilidad de pagarla. Y daban algunas justificaciones como diciendo que arreglaban con los intendentes las obras, ¿no? En algunos lugares que decían, no, que los intendentes le decían, no, acá no hay que hacer estas obras, entonces no las hacían, ¿no? Daban algún tipo de excusas. Bueno, hubo un replanteo de las obras, eso es atendible, pero hubo serios incumplimientos también. Claro. Sí, renegoció en dos oportunidades estos contratos o estas obras y no se cumplieron ninguna de estas renegociaciones. Así que, digamos que no hay una excusa para este incumplimiento. En materia de luz y gas, como usted señaló, los números dan que las empresas tienen superávit operativo, con lo cual lo que hay que hacer es analizar muy bien cuáles son las inversiones que son necesarias, ver también cuál es la necesidad de expansiones de las redes y en base a eso definir una tarifa. ¿Usted pudo tener acceso a esos famosos estructuras de costo de las empresas? Sí. Sí, están en la comisión, incluso están en la página web de la comisión de renegociación. Uh-huh. Y a partir de ahí se deduce todas estas conclusiones. Sí, son informes y cuadros claros elaborados en base a información brindada por las empresas, ¿no? Y realizado por técnicos del Ministerio de Economía. Se trata simplemente de combinar y analizar los números, no son apreciaciones subjetivas, sino que son datos objetivos. Claro. Entonces, teniendo en cuenta todas estas conclusiones, lo que se puede deducir es que las empresas quieren seguir optimizando sus ganancias a cualquier costo. Sí, yo diría que lo que quieren las empresas, lo que pretenden es que los usuarios paguen la deuda externa, que se multiplicó producto de la devaluación. Pero lo que sostienen los usuarios es que este es el único riesgo empresario asumido por las empresas y que esta retribución y este endeudamiento que se incurrió al mismo tiempo en que se iban distribuyendo utilidades responde a una política temeraria financiera de las empresas cuyas consecuencias las deben afrontar las empresas asumiendo la pérdida. Claro. ¿Cree que alguna posibilidad de renegociar los contratos en el sentido de que alguna de las empresas se caiga su concesión y el Estado vuelva a dársela a otra empresa o alguna posibilidad de ese tipo? Mire, en materia de peajes hay todos los que son los corredores nacionales están a punto de avanzar, con lo cual no tiene sentido hablar de revocación, simplemente hay que dejar que venzan los contratos y después analizar los números a ver qué surge de eso. En materia de aguas está en condiciones de ser revocada, como también en materia de aeropuertos y materia de correos, que son tres casos paradigmáticos de incumplimiento. Estas dos últimas empresas jamás pagaron los cánones que se comprometieron a pagar y por lo cual y en virtud de los cuales ganaron la licitación, de modo que estas son concesiones que deben ser revocadas, no puede ser de otra manera. El caso Correo debía más de 200 millones de dólares, ¿no? De canon. ¿Cómo? El así caso es. Del Correo, de más de 200 millones de dólares de canon, así ¿no? Sí, pero sabemos que han creado una comisión especial para renegociar cada uno de estos contratos y posiblemente la decisión del Estado sea otro. Se tratará de otra de las tantas decisiones ruinosas que va adoptando el Estado en contra de los mismos intereses públicos. Pero bueno, esas son las... y también, otro tanto, algunos que podrían ser objeto de revocación o de una forma... Hay una forma más sencilla, que es plantear la nulidad de la última renegociación en el caso de los contratos de trenes. Claro. Con lo cual ya estaríamos cerca del vencimiento, llegaríamos al vencimiento y el Estado tendrá la libertad de decidir que cómo va a gestionar los ferrocarriles, pero no hay duda y resulta evidente que el sistema de concesión diseñado ha fracasado. Ariel Kaplan, le queremos agradecer mucho la comunicación, No, a usted. Le mandamos un abrazo. Es Ariel Kaplan, representante de los usuarios en la Comisión de Reorganización de las Privatizadas, ¿no? Lugar espantoso. Es un lugar espantoso, o sea, digamos, la estética no figura en el vocabulario de los consi, o sea, es un lugar a todo trapo, creo que invirtieron 8 millones de dólares en ese complejo. ¿8 millones? Te vuelvo a repetir, es espantoso, tiene menos onda que un alambre de púas, un alambrado de púas. estos hermanos, ¿cuál, de dónde vienen estos tipos? Estos hermanos, digamos, son dos personajes muy raros. Sí. 4864-0489 y 4866-10, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Y bueno, simplemente queríamos preguntarle cuál era su opinión con respecto a la declaración del gobernador de la provincia de Formosa. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acá un poquito afónica, así que si no me escuchan, me avisan y trato de esforzarme un poco más. Creo que lo primero que se me ocurre es el repudio total y absoluto a las declaraciones de este personaje. De todas maneras, no nos tiene que extrañar. Cualquiera de estos altos funcionarios que están hoy en el gobierno llevando adelante políticas de hambre, de miseria y de represión son perfectamente coherentes con semejante barbaridad. Uh-huh. Lo que me gustaría ratificar, digamos, ratificarme y ratificar, que lo que en nuestro país provocó 30.000 desaparecidos no fue la rebeldía mal encaminada, sino la decisión de las clases dominantes y de los milicos que forman parte de las clases dominantes de someter a la rebeldía tan bien encaminada que había en nuestro país y que hoy también existe, precisamente para impedir que siguiéramos haciendo algo para vivir mejor. Uh-huh. Realmente que escuchar declaraciones como las de este personaje, y además, según leo en el periódico, también el ministro de Educación de esa provincia dijo una barbaridad semejante. Dijo que los docentes deben entender la línea de mando, porque si no pueden terminar como el Che Guevara. Claro. O sea, creo que realmente es inadmisible, estamos hartos de escuchar a estos personajes que se llenan la boca con la palabra democracia, con la palabra participación, y en realidad lo único que quieren hacer es imponer una línea de mando. De alguna manera me gustaría terminar esta breve intervención, que ustedes me permiten tener este contacto con el público, citándoles algo que el año pasado la Asamblea Popular de Plaza Almagro resumió cuando se acercaba el 24 de marzo. Ellos sacaron un volantito que me parece que sintetiza de una manera muy breve lo que significaron los años previos a la dictadura, los años de la dictadura y los posteriores. Y sería bueno que este infant y todos como él escuchen un poquito. Los compañeros de Almagro dicen: la rebeldía de los 70 nació de una convicción. Algo hay que hacer, se decía. Los que castigaron esa rebeldía decían: algo habrán hecho. Los que se avergonzaron, tímidos demócratas, ocultaron bajo dos demonios ese algo que hicieron. Así, sobre el olvido, se erigieron los años de entrega y resignación. No había nada que hacer, decían. Hoy sentimos nuevamente en el cuerpo que algo hay que hacer. No me parece casual que Infran y su socio, el ministro de Educación, y seguramente muchos otros funcionarios políticos, lancen estos discursos ahora, en pleno marzo, después de que se cumplieron 30 años de las elecciones del 11 de marzo del 73, que determinaron el fin de una dictadura también feroz, y que se terminó con esa dictadura por la lucha, la participación y la rebeldía popular, y cuando se acerca el 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe del 76. Me parece que una buena forma, además de las palabras que es necesario que expresemos, de repudiar personajes como Infram y todos sus socios, es recordarnos que el 24 de marzo, a las 18 horas, estamos todos convocados por el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia a la marcha de Congreso a Plaza de Mayo para una vez más repudiar el golpe de Estado, repudiar el genocidio de ayer y repudiar el genocidio de hoy. Genocidio de hoy del cual es partícipe, por ejemplo, el gobernador de Formosa. El grado de perversión también, ¿no?, de las declaraciones es hasta complejo, más allá de la cuestión ideológica. Pero es absolutamente atroz que un gobernador civil reivindique de esta forma tan perversa lo que fue la dictadura militar. Porque lo que está diciendo Infran es que la dictadura militar desapareció a 30.000 personas porque esas personas estaban mal encaminadas. Claro. Es absolutamente perverso. Realmente es algo que es inadmisible, y nosotros, digamos, toda la población, tenemos que castigar de alguna manera semejantes palabras, que no son solo palabras, que lo que hacen es reflejar una política. Porque me gustaría recordar ahora, seguramente que ustedes lo trataron en la tribu, porque ustedes prestan atención a todas estas situaciones, que el año pasado una comisión policial invadió una comunidad toda en la provincia de Formosa, seguramente que el público también lo recuerda, maltrataron, llevaron presos a los integrantes de la comunidad y después de alguna manera los culpaban por lo que la misma policía había hecho. Estamos hartos de escuchar que los represores de ayer, los represores de hoy y los políticos que alientan las represiones de ayer y de hoy culpen a las víctimas de las políticas que ellos están perpetrando. Creo que ese es el núcleo también de la perversión de lo que dijo Infran. Y que por ese camino se tarda 20 años en construir una escuela, ¿no? Claro, esa es la otra cosa. Es cuando yo escuchaba que decías que esta escuela se empezó a construir en el año 83. Claro. 20 años después, y porque la gente luchó y participó, la terminaron. Uh-huh. ¿Qué tiene que decir Infran a todo eso? ¿Cuántos años hace que Infran es gobernador? Y ahora quiere el tercer mandato. Por eso, quizás, digamos, habría que llenarlo un poco más de contenido, pero la sabiduría popular, cuando acuñó esa consigna que se vayan todos, sabe lo que está diciendo. Graciela D'Alleo, te queremos agradecer mucho la comunicación. Sabíamos que estabas ahí un poco afónica, pero bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Hasta luego. Hasta luego. Era Graciela D'Alleo, de la Asociación Exdetenidos Desaparecidos. Bueno, contando ahí... Chipoletti. Sí. Me llama un compañero de la revista y me dice... Acabo de recibir el llamado más bizarro de mi vida. ¿Quién? Hugo Conti, quiere hablar con vos, ¿no? Sí. Resulta que en el COPE, en uno de los epígrafes, publicamos una nota de una foto de este Hugo Conti junto con Moria Kazán, ¿no? Uh-huh. Y yo me equivoqué en el epígrafe y puse Horacio en vez de Hugo. Sí. Un error menor, ¿no? Claro. Entonces, era eso, en definitiva, lo que lo preocupaba a este hombre, ¿no? No que su hermano haya matado a un tipo, no que estuviese prófugo, no que a raíz de este asunto se le estaban destapando un montón de cosas oscuras que pueden incluso derrumbar su negocio. No, le molestaba el epígrafe. Entonces, me llama... Y me dice, Ragendorfer, mucho gusto, quería conocerlo, cuando esté en Buenos Aires lo voy a invitar a comer torta me iba a invitar, ¿no? Y ahí nomás dice, no, te llamo por la nota que hiciste porque se ve que vos no la ves cuadrada, y yo desde Chipoletti, no se lo hubiera dicho personalmente, le digo, ¿qué te pasa, burro con guita? Y ahí, digamos, sorprendentemente, el tipo se apacigua. Y adopta nuevamente un tono, digamos, amable. Ajá. No, una curiosidad psiquiátrica ese muchacho. Ricardo, te agradecemos mucho la charla que estamos teniendo. Y bueno, más allá de que suena divertido, ¿no? ¿Cómo es todas las grandes familias que hay acá en esta República Argentina? Sí. Esta en particular, digamos, es un caso atípico. O sea, las grandes familias tienen cierta prosapia. Por ejemplo, digamos, ni siquiera los García Belsunce son una gran familia en el sentido aristocrático de la palabra. Es simplemente la unión de un García, un tal Felipe García que emigró a la Argentina a fines del siglo pasado, con una muchacha de Castelli, que en ese entonces era un pueblo y no una pujante ciudad como ahora, que se llamaba Belsunce, ¿no? Uh-huh. Pero tanto el caso García Belsunce como el caso Conzi, y como tal vez el caso Hoyos, el caso del abogado salteño, sí, digamos, marcan una nueva tendencia que no se visualizaba desde hace muchos años. O sea, durante todo el menemismo, durante, yo diría, los últimos 15 años, las páginas policiales de los diarios estaban capitalizadas, por decirlo así, por crímenes de pobres, ¿no? Uh-huh. Y ahora, digamos, son conflictos de ricos contra ricos, o claro, sea, el caso García Belsunce, el caso Conzi, ¿no? O uh-huh. sea, el delito está conmoviendo a todos los sectores de la sociedad. Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, vamos a ver si nos comunicamos la semana que viene con otra historia. Seguramente, les mando un abrazo yo desde acá y nos hablamos la semana que viene. Hasta luego. Violencia. Luego. Alberto Perea, que es candidato a gobernador de Catamarca por Izquierda Unida. ¿Qué tal, Perea? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, usted, desde su punto de vista, a ver, ¿qué fue lo que vio durante ese fin de semana ahí en Catamarca? Nosotros veníamos denunciando desde Izquierda Unida que había un pacto tácito entre Castillo y Barrio Nuevo para que no haya elecciones limpias en Catamarca. Ajá. Mintieron, violentaron, empujaron a la población a una violencia extrema porque Castillo no podía ganar en elecciones limpias y Barrio Nuevo tampoco podía ser candidato. Uh-huh. Entonces llevaron a la provincia esta situación de caos. A los dos les convenía que no haya comicios y por lo tanto que haya una suspensión de las elecciones el día domingo. Y se supone que si ninguno de los dos puede ganar las elecciones, y si hay una postergación de las elecciones, tampoco la van a poder ganar. En realidad lo que hay que hacer acá es anular los comicios, porque el día domingo a las 8:30 de la mañana, con los fiscales de Izquierda Unida, estábamos recorriendo escuelas...